presente. Que en el baile quiero es listo. Oye, amigo, te presente. Que en el baile quiero es listo. Igual que el camaroncito, se lo lleva a la corriente. Apriétala, apriétala, apriétala, apriétala.